En el contexto de la campaña política que definirá el próximo gobierno, es evidente que el corazón del discurso de los candidatos de la democracia se ha centrado en declaraciones y propuestas contra la delincuencia y el antiterrorismo. Dentro de estos discursos podemos encontrar dos posturas distintas, pero que en el fondo apuntan hacia el mismo objetivo: la refundación de la seguridad pública en Chile. El Partido Comunista y su coalición no tiene asco en decir que construirá más cárceles y duplicará la dotación policial en todo el país. Esto bajo el concepto de la mano firme, o en verdad la mano bien firme, como dicen. Por otro lado, Kast y la ultraderecha presentan un plan implacable para devolver la seguridad y el derecho a vivir sin miedo. La mano dura incorpora un par de cosas más que la candidata comunista no verbaliza, pero que probablemente no estén tan lejanas de realizarlas, como lo es la tarea conjunta, que es sino el trabajo policial y militar en zonas de conflicto, que ya lo hace el actual gobierno de Boric, un registro para la incivilidad urbana, un par de leyes antidesórdenes, entre otros. En ambos escenarios, el futuro augura un recrudecimiento de la represión para distintos sectores sociales. Inmigrantes, sectores revolucionarios, disidencias y barrios conflictivos son el enemigo interno a los cuales el próximo gobierno tendrá que reducir para rendir cuentas sobre la efectividad de sus propuestas programáticas. Es importante empezar a realizar una radiografía de esta escalada represiva para entender sus aspectos centrales, con el objetivo de generar resistencia activa y eficaz. Los candidatos emplean un lenguaje duro, pero también apelan a conectar a la dimensión emocional de las personas. Jara habla con un tono maternal, prometiendo que cada familia chilena llegue tranquila, mientras que Kast, con un tono mucho más frontal, trata de convencer a los ciudadanos honestos que vivimos al revés y que es momento que la gente de buen corazón y de buen vivir recupere su espacio en la sociedad. A raíz de esta persuasión metodológica y de manual, lo que se genera entre las personas y la información de las estadísticas oficiales son uno de los elementos centrales sobre la crisis de seguridad en Chile. Si lo vemos en profundidad, ya no es tan solo algo político, sino también cultural y principalmente emocional. Desde nuestra perspectiva crítica y revolucionaria, no cabe duda que esta estrategia no es un fenómeno espontáneo, sino un producto elaborado en base a decisiones políticas, mediáticas, institucionales y estructurales, que convergen para instalar la idea de crisis permanente. Porque técnicamente el Estado sí puede defenderse sobre este fenómeno, ya que la victimización real se ha mantenido durante todos estos años relativamente estable o con variaciones moderadas. En contraparte, la percepción de inseguridad se ha disparado a niveles extremos. El miedo irracional es precisamente cuando creemos que un fenómeno se expande, aunque no existe una evidencia concreta que lo respalde. Esta es la génesis del conflicto, precisamente porque aquí es donde se genera el quiebre que deviene en el ruedo comunicacional, político e institucional del uso e instrumentalización del miedo. Esta sensación de vulnerabilidad se acrecienta en los sectores marginales, precisamente porque, si ya nuestras vidas son angustiantes, cualquier tipo de crisis que nos afecte golpeará primero nuestros barrios. Es por esta razón que han entrado con tanta fuerza los discursos autoritarios a las cabezas de gran parte de la población. Es la ignorancia para manipular, y es el uso de la manipulación para la ignorancia generalizada. El miedo es políticamente rentable, ya lo hemos visto en los últimos meses de campaña. La seguridad es ante todo una herramienta de movilización emocional, porque el temor simplifica discursos, polariza y moviliza votos. Toda la clase política aprendió que es más efectivo hablar de inseguridad como crisis que explicar las dinámicas complejas que hay detrás del crimen organizado, la desigualdad, el narcotráfico o la corrupción. Esto es básicamente un escaparate para sus intereses. Es decir, han generado un mercado del miedo, donde cada personaje, políticos, empresarios, influencers, buscan amplificar la gravedad del problema para posicionarse e irrumpir. Esto tiene como objetivo principal que la percepción termine siendo fabricada, moldeada y proyectada hasta alejarse de cualquier evidencia empírica e incluso racional. La amplificación de este fenómeno a través de los medios de comunicación masiva y las redes sociales realizan una cobertura delicada de cada situación, delitos violentos, casos extremos, eventos aislados y sucesos con un impacto narrativo potente como lo son los portonazos, el sicariato y las encerronas dramáticas. Las redes sociales, por su parte, tienen el rol de alimentar un circuito de indignación permanente. Tan solo basta un video viral para generar o posicionar un determinado tipo de delito como algo fuera de control, aunque sea un delito excepcional. Las personas no estamos viviendo la seguridad como una tendencia, sino como una experiencia, incluso aunque sea una experiencia ajena. Finalmente, ese es el resultado donde el consumo de información sustituye la realidad. Es producto de esta estrategia donde ya no logran definir, por lo tanto, separar lo que es la delincuencia común, los delitos violentos, el crimen organizado, la revuelta o la acción directa. No parece importar ni molestar la vulneración a la privacidad en nuestras casas, barrios, lugares recreativos. La cultura del control es un eje central de las políticas públicas, de la opinión pública, y ya se configura como un elemento de identidad colectiva. La crisis de seguridad ya no es solo técnica, es emocional y cultural. Son sustancias fertilizantes para que se eleve una petición mesiánica que exige respuestas severas, rápidas, visibles, aunque no necesariamente eficaces. La clase política está utilizando de muy buena forma esta situación para reencontrar la adhesión, la legitimidad y el liderazgo que perdieron hace algunos años atrás. No es, por tanto, una coincidencia los resultados de la última elección. Los ricos y la clase política, con matices entre unos y otros, están preparando un abandono a las políticas sociales en función de reforzar su aparato policial y penal. Este proceso de endurecimiento se solidifica sobre tres pólizas de riesgo: nuevos delitos, más violentos y fuera del control estatal. Ted Kaczynski se refería en su manifiesto a la idea central del proceso de poder y los límites humanos frente a la sociedad tecnológica. En su brillante texto, él argumenta que el ser humano está siendo empujado a una frontera psíquica mediante la sobrecarga de normas y estímulos, la pérdida de autonomía, la dependencia de sistemas, la frustración, el miedo y la ansiedad. Este quiebre psíquico es un punto donde el sistema, tecnológico en este caso, supera lo que la mente humana puede manejar de forma saludable. Aquí es donde él grafica de inmejorable forma cómo las personas se vuelven alienadas y a merced de la manipulación, pierden el sentido y sustituyen metas reales por actividades sustitutivas. La dependencia genera un vínculo asimétrico y obligatorio, donde el mismo sistema que produce un fenómeno nocivo, a la vez nos genera el miedo a perder su apoyo y soporte. Miedo a la inseguridad económica, al fracaso académico o profesional, a no cumplir expectativas sociales y desde luego el miedo al crimen. Para ello el sistema genera miedo y luego promete eliminarlo, lo que finalmente refuerza su control y fundamentalmente su existencia. Diversos estudios y columnas de análisis sitúan el descontrol exponencial y emocional de la crisis de seguridad desde el año 2019 en adelante, donde la revuelta de octubre ha sido calumniada y situada como el gatillante principal del fenómeno. Es desde esta fractura social donde ocurre una acelerada y potente campaña para la transformación mediática del miedo, con el objetivo de detener la práctica que en determinados momentos de intensidad enarbolaba un quiebre revolucionario con la institucionalidad. Como anarquistas debemos defender la posibilidad de construir otras relaciones y otras realidades ante la infamia autoritaria. Para ello debemos entender que la intervención debe analizar el fenómeno de la crisis entendiendo la simultaneidad del conflicto. Es delictivo, institucional, comunicacional, territorial, emocional, político y simbólico, pero todo parte de lo mismo. Si no llevamos esto hasta el final, pagaremos con lágrimas de sangre el terror que le infligimos hoy a la burguesía, escribía el anarquista italiano Enrico Malatesta hace más de 100 años. Esta frase, reutilizada en tiempos de la revuelta de octubre, expresa la idea de que las insurrecciones y revoluciones inacabadas serían terribles. Hoy estamos comenzando a gotear poco a poco lágrimas de sangre. Ante ello es importante situarnos activamente en una posible tragedia histórica, tanto para las anarquistas, los explotados, las oprimidas y las disidencias. Debemos pensar y dialogar para elegir los mejores medios para actuar. La sangre es emocional, es cultural y es represiva. La sangre es imposibilidad. Imposibilidad de defendernos, de organizarnos y de hacer de la anarquía algo evidenciable. Hacer de la anarquía movimiento y acción es el único camino posible.